las palmas arriba. La tarde se viste de romanticismo para todos los románticos y enamorados. Esto es algo de nuevo. Esta historia comienza y dice: por volver a sentir tu cuerpo junto a mí, consentirte otra vez entre mis brazos, mujer, consentir tu calor y el roce de tu piel. Yo daría mi vida si volvieras un día. Ay, amor, aún te sigo queriendo. Hablan un poco de mí. Yo te amo. Yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. En tus manos la vida la pongo en tus manos. Quisiera tenerte a mi lado y hacerte mi amor muy feliz. Mi vida, te amo. Palmas arriba, pasión. ¿Sabes qué? Yo te amo. ¡Amor! Y dice: ay, amor, aunque sigo queriendo. Hablan un poco de mí. Yo te amo. Yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. En tus manos la vida la pongo en tus manos. Quisiera tenerte a mi lado y hacerte mi amor muy feliz. Mi vida, te amo. Buenas tardes, pasión. Es un placer estar aquí y continuamos de esta manera.